Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 11 de noviembre y bueno, son las 11 de la noche, 11 y 1, esperemos que disfruten de este programa. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando durante la próxima hora, en la que tendremos bastante información, en la que tendremos algunas noticias de la conjetura mundial en torno a la sexualidad y, por supuesto, algo de educación en cuanto a sexualidad, en cuanto a la salud sexual. No tanto en el sentido físico, sino más bien en lo que refiere a lo emocional, en lo que refiere a cómo llevamos nuestras relaciones sentimentales. Y bueno, tendremos unas pequeñas definiciones y recomendaciones acerca del apego seguro. Y además de esto, ya en la segunda mitad del programa vamos a tener algo de erotismo, con un poco de literatura, algo de Henry Miller, que es el libro que nos está acompañando en estas temporadas, y algunas reflexiones en torno a las relaciones sexuales en sí, esta novela que es tan interesante. Pero sobre todo realizaremos una escena bastante erótica durante la segunda mitad del programa, y algo de la agenda de los eventos que tienen que ver con la sexualidad en los próximos días, que son bastante informativos, que nos permiten tener otra perspectiva para tomar decisiones en torno a nuestra sexualidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la dimensión política de nuestra sexualidad y la forma en la que articulamos una identidad y en la que articulamos un accionar dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de nuestra estructura. Entonces empezamos con una revisión rápida de noticias. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. El titular que define esta noticia es el siguiente: más de 7 millones de australianos dicen sí a favor del matrimonio homosexual. El resultado recibido con alegría por los activistas por el sí y miembros de la comunidad LGBTI. Que es el pie de foto que acompaña una fotografía de las celebraciones tras estas votaciones. Y bueno, la noticia fundamentalmente viene a decirnos que hubo un proceso democrático en Australia en el que se preguntó a la población si estaban a favor o en contra del matrimonio homosexual, y ante este más del 61,6% de los encuestados respondió que sí. Este proceso no es vinculante, desgraciadamente, es decir, no se trata de un referéndum convocado por el marco legal y legislativo de este país, sino que fue una encuesta realizada por vía postal, y que bueno, tuvo más de 12 millones de participantes y alrededor de 7 millones respondieron que sí. Los australianos nos han pedido que hagamos esto posible este año antes de Navidad. Debemos cumplir con este compromiso, manifiesta el primer ministro Malcolm Turnbull. Y bueno, reconoce que la participación masiva de la población es una señal para ponerse manos a la obra y cumplir con esta con esta intención y con esta petición del pueblo. Este proyecto de ley pretende modificar una ley de matrimonios que está vigente desde 1961 y que, bueno, igual que en muchos otros países, determina que el matrimonio se da de forma heterosexual, con una unión entre un hombre y una mujer. Así que será determinante el trabajo de la coalición conservadora, que es la que introduce el proyecto y que, bueno, tendrá que cumplir todos los parámetros, ¿no? En todo caso, la población se ve que está ciertamente a favor y que es un avance en general en todo Occidente. Australia, que es una porción de la población mundial, digamos, y de la cultura representativa, ¿no? Uno de los países más grandes de habla inglesa, en su momento fue una colonia y bueno, tiene unos orígenes también un poco inusuales, ¿no? En su nacimiento como nación, creemos que es un lugar del mundo en el que en un determinado momento, para poblarlo, se determinó una situación en la que toda persona que esté en problemas legales, que tenga situaciones económicas difíciles de modificar en sus países de orígenes, podía ir a Australia y generar una población desde cero, ¿no? Entonces, una comunidad prácticamente de exiliados de otros lugares que en este momento está teniendo un repunte en la evolución de nuestra cultura y de nuestra civilización occidental. Es importante ir rompiendo con antiguos esquemas en nuestras sociedades. Conforme avancen este tipo de situaciones, también irán avanzando en países donde la situación es mucho más dura y mucho más violenta, incluso para las personas de los colectivos LGBTIQ también. No nos olvidemos de esta nueva adición de las teorías queer. Y donde, bueno, hay países donde realmente está bastante más condenada la homosexualidad en general y toda práctica sexual alternativa. Así que es importante. Recordemos que también hay un proyecto de ley introducido en Chile. Nuestro país no se queda atrás. Poco tiempo tenemos la unión, de hecho, unión libre, que se puede desarrollar entre dos personas del mismo sexo y que atribuye de ciertos derechos similares a los del matrimonio. Obviamente todavía está pendiente el asunto de la adopción y la institución de una familia en este aspecto, sobre todo en la crianza de hijos. Y bueno, el debate va avanzando, la sociedad va evolucionando y se van quitando algunas taras, algunos bloqueos de nuestra sociedad. Así que terminamos con la sección de actualidad el día de hoy. Esa es la reflexión importante que quería darles. Volvemos después de una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un tema de Ratones Paranoicos con Luis Alberto Spinetta, Sacrificio Japonés. Con nada, no te quedes agarrando. Sexualidad segura, cuidado de la salud sexual y reproductiva. En esta segunda sección del programa, en la que tratamos el asunto de la sexualidad segura, vamos a hablar del apego seguro para ser más específicos. Y bueno, el apego seguro es una alternativa de gestión de nuestras emociones y de nuestras relaciones sociales, en las que tratamos de dejar de lado toda situación patológica, como por ejemplo la codependencia, la dependencia emocional, que es una situación bastante peligrosa. Hablemos primero de este problema. La dependencia emocional se desarrolla como resultado de una carencia en el sujeto, en la que por necesidades emocionales, por una situación en la que el individuo necesita compensar determinadas carencias en su vida, entrega totalmente su voluntad, su direccionamiento de su energía sexual y emocional hacia una sola persona. Y esta dinámica se desarrolla de la misma forma en la que se desarrolla la adicción a una sustancia o un determinado comportamiento, o incluso un fetiche sexual, ¿no?, con características patológicas. Los síntomas dentro de la codependencia o la dependencia emocional están determinados por relaciones interpersonales que son peligrosas, que tienen un alto nivel de emocionalidad y donde predominan situaciones como los celos, como las discusiones donde no hay una intención de llegar a concordar en ciertos aspectos, sino un intento de constante dominio sobre la pareja. Esa es una situación que se puede explicar desde la filosofía, ¿no?, abordándola desde Hegel, o incluso comentarios que ha llegado a hacer Sartre, por ejemplo, al respecto, en el que hay dos individuos que se relacionan de manera amorosa y donde, bueno, dicen estos filósofos que generalmente uno ama más que el otro, donde es imposible que los dos amen en el mismo nivel. Y por lo tanto, se da el caso de que, bueno, uno al amar más que el otro renuncia a su propio ser, a su propia voluntad, a su manera de existir, para entregarse al otro. Obviamente, el que más ama es el que más busca a la otra persona y el que más renuncia a sus propias cuestiones personales. El que menos ama, por supuesto, está en una situación de poder, está en una situación de control, en donde puede intentar cambiar a la otra persona, puede intentar hacer que la otra persona se adapte a su manera de ver la vida, a su manera de conseguir o obtener un placer dentro de la sexualidad. Y esto es peligroso, ¿no? Y desgraciadamente la persona que más ama suele ser la que termina sufriendo, porque, bueno, generalmente suele ser vejada, ¿no? El que menos ama se aburre y se va. Y, bueno, incluso hay algún comentario de Nicolás Maquiavelo, este famoso filósofo por sus trabajos en ética, que llega más o menos a las mismas conclusiones, ¿no? Que siempre hay una situación en la que uno domina al otro en esta dialéctica que supone la relación interpersonal. Y bueno, en definitiva, pueden tener razón estos filósofos. Ciertamente hay situaciones en las que uno está mejor situado que el otro. En nuestra civilización occidental, por supuesto, esto está determinado por los roles de género, así que muy frecuentemente suele ser el hombre el que ocupa esta posición. Y digamos, en un sentido más general, más ontológico, claro, en una conversación no pueden hablar los dos al mismo tiempo, ¿no? Y el que tiene la palabra ciertamente está en una actitud positiva. Así que se da una cierta disposición a que caigamos en esta cuestión. Ahora, que pase de una simple dinámica que es propia de las relaciones humanas a que pase a una situación patológica en la que uno de los dos sujetos sufre más de lo que obtiene una ventaja emocional o un cierto nivel de alegría, de felicidad, de plenitud o de realización, por hablarlo en términos humanistas, hay una gran distancia. La primera de estas, como decía, es una carencia emocional en la que el individuo no tiene claras sus expectativas personales, no tiene claro un modo de vida, ni un sistema de pensamiento al que pueda adscribirse y que por lo tanto le dé o le ayude a articular respuestas ante las dificultades de la vida, a lo que Freud llama el malestar en la cultura en general y que muchas veces tiene solvencia, tiene sustento en la relación amorosa. Y claro, también otras situaciones que pueden derivar de relaciones difíciles con los padres, con primeras experiencias sexuales y ciertas dinámicas que el individuo tiene respecto al deseo y respecto al placer, donde ya hay esta disposición a quedarse atado a algún tipo de dinámica con otra persona. Y bueno, ante esto, el apego seguro, que implica sobre todo las cosas tener una conciencia de sí mismo fuerte y comprender que el amor propio, no desde el punto de vista narcisista, sino desde tomar conciencia de la propia existencia y encontrar una finalidad en la vida y un sentido en la trascendencia propio, determina después las relaciones personales. Y partir desde ahí, ¿no? Partir desde ese sentido de independencia intelectual y cognoscitiva, para después pasarlo a lo material. Muchas dinámicas de codependencia están relacionadas con la situación económica también, y en este sentido también hay un nivel de desventaja por parte de la mujer. Ahora, si es que tenemos esta estructura que nos predispone a esta situación, lo más recomendable es cuidar de la propia sexualidad, teniendo claro que el placer se puede obtener únicamente desde nuestro cuerpo, no desde nuestras zonas erógenas, en el sentido más sexual, y en cuanto al sentido perceptivo del placer del otro, se obtiene con una construcción intelectual y mental que también depende de cómo nos tratemos a nosotros mismos. Así que esto es determinante. No caer en la dependencia, dejar de lado estas situaciones en las que uno entrega por completo su ser a la otra persona y tratar de llevar una vida donde ambos sean conscientes de lo que desean y donde sobre todo primen los procesos de comunicación, donde hay sinceridad, una explicitación de los deseos y las intenciones de cada uno, donde se hable claramente de lo que quieren y de lo que necesitan y cuál es el proyecto de vida o el proyecto de relación que los dos buscan establecer. Que no todo se desarrolle de manera inconsciente, aunque esta idea romántica de que todo se desarrolle naturalmente y de que todo se vaya dando conforme ambas personas van entregando de sí lo que tienen, sea, bueno, placentera, ¿no? Es una idea que existe, es parte de los mitos del amor romántico, pero no necesariamente tiene que ser funcional o tiene que ser algo que le beneficie al individuo. Y por supuesto, notar en sí mismo señales como los celos. Esto es algo que suelo repetir de vez en cuando, pero el hecho de que una persona esté correcta en sus sospechas acerca de tener celos de su pareja, o sea, que efectivamente esté siendo víctima de un engaño o de una infidelidad, no quiere decir que los celos dejen de ser patológicos. Y en todo caso, los celos como tal son una respuesta libidinal, son una forma de articular el deseo sexual. Así que tampoco hay que quedarse muy, muy clavado en esta situación. No caer en situaciones como empezar a revisar las redes sociales de la pareja, el teléfono celular, medios de comunicación, empezar a ser inquisitivo o excesivamente indagador con la pareja también ayuda muchísimo, dar un cierto nivel de independencia y que la comunicación sea motivada. Y estas son algunas recomendaciones ante la dependencia emocional. Una cuestión que debemos evitar por nuestra salud y por nuestro placer sexual inclusive. Volvemos después de un tema de los Tigres del Chorofán, Si la Luna No Te Basta. Oh, De los sentidos. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Agenda. Eventos sobre sexualidad cerca de ti. Bueno, ahora vamos a revisar la agenda para los próximos días. Durante todo este mes de noviembre habrán coloquios y foros importantes respecto a algunos temas en cuanto a sexualidad. Orientados a la sexualidad a nivel social, ¿no? Tenemos dos perspectivas principalmente. La primera es un evento muy importante que se va a desarrollar el día 25 de noviembre, que es la Marcha por la No Violencia. Hay dos convocatorias, ¿no? La Marcha por la No Violencia y la convocatoria de Vivas Nos Queremos. Ambas para el sábado 25 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo a las 4 de la tarde. Y previamente a esto y justamente con acorde con esta temática y con esta búsqueda de reivindicación por el bienestar de la mujer en la sociedad y por superar estas situaciones de violencia, el día 23, jueves 23, a las 6 de la tarde se dará en la CISPAL un conversatorio por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto es en la CISPAL. También tenemos que señalar el primer seminario de defensa del derecho a una vida libre de violencia. Esto es el 22 de noviembre a las 9 de la mañana. El evento se organiza por la Asamblea Nacional del Ecuador y se va a desarrollar en la Asamblea. Todos estos eventos orientados a superar esta situación a nivel social. Con el apoyo académico de la Universidad de las Américas, con el aval de la Universidad Internacional de La Rioja y, por supuesto, organizado por la Asamblea Nacional y por la Comisión de Mujeres de la ONU. Otro de los eventos muy importantes que tenemos en este mes son una serie de charlas y conversatorios celebrando los 20 años de visibilidad de los colectivos LGBTI, que, bueno, es una historia que empieza con la con eliminar el estado de ilegalidad que tiene la homosexualidad en este país, ¿no? Y que después va deviniendo en diferentes reivindicaciones que hacen los colectivos en búsqueda de varias situaciones de derecho que se persiguen, algunas de ellas relacionadas con la salud pública, y precisamente de eso va uno de los conversatorios más próximos, que va a ser el día 16 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones José Mejía Lequerica, en la Facultad de Medicina de la UCE, por la salud pública de las diversidades sexogenéricas. También van a haber otros eventos a lo largo de todo el mes que se pueden encontrar en las páginas de información del Instituto de Investigaciones en Igualdad de Género y Derechos. Y ahora, estos son eventos que tienen una cierta repercusión en el marco político, ¿no? Y en el marco de acción. También el conversatorio de discriminación, acoso y violencia en la UCE, que se va a desarrollar en la biblioteca de la FACSO el día 16 de noviembre a las 3 de la tarde, respecto a este tema también un poco descuidado a nivel institucional, el acoso en las aulas, del cual podemos hacer un programa, ¿no? Tratarlo la próxima semana. Y bueno, también hay eventos que, digamos, no están relacionados tanto con la acción, sino más bien con la teoría, con el desarrollo de las ciencias y las investigaciones en el campo de las ciencias sociales, en el campo del psicoanálisis, sobre todo desarrollado por el grupo de investigaciones Psicoanálisis, Pensamiento Político y Ciencias Sociales. Se están desarrollando ya algunos de estos conversatorios en la FLACSO. Se va a desarrollar mañana, jueves 16 de noviembre, el conversatorio Hombres, Mujeres y Hombres, Juegos de Identidades, Antagonismos Sexuales, por María Astrid Dupré. Y bueno, el día martes 21 de noviembre también, Antropología y Psicoanálisis, Cómo Prevenir Trastornos en Niños Pequeños Acogidos en Instituciones, algunas reflexiones en torno a las nuevas tecnologías en el aula y el psiquismo infantil y el contexto del síntoma. Hay muchos otros, ¿no? Que tienen también que ver con la salud mental en el marco de la salud pública, que el psicoanálisis es una ciencia que muchos definen como el estudio del amor, prácticamente, que es una energía que regula nuestra sexualidad. Así que el miércoles 22, la desclinicalización de la psiquiatría. Y bueno, hay también un tema muy importante respecto a la sexualidad. El día 30 de noviembre se hará un fotoreportaje acerca de las clínicas de deshomosexualización en el Ecuador. Y bueno, más adelante habrá otros eventos, ¿no? Un conversatorio entre un acercamiento de Foucault, psicoanálisis y marxismo, que haya para diciembre. Así que con estos eventos podemos llenar nuestra agenda y nutrirnos de una serie de teorías y de perspectivas para ver la sexualidad y tomar decisiones y acciones respecto a nuestra condición en esta sociedad, en la que ciertamente tener una elección sexual, una disposición a determinadas prácticas, una diversidad o simplemente practicar nuestra sexualidad en nuestra cotidianidad, representa una convicción política. No hay que olvidar esto. Y por supuesto, a subrayar la convocatoria para el sábado 25 de noviembre, para la marcha de la no violencia, en la Plaza de Santo Domingo a las 4 de la tarde. Muy importante. Ahora vamos a escuchar Bandera Negra de Jaime Guevara. Volvemos. Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias arpías, bandera negra. Contra los amos de la prepotencia, contra los capos de la delincuencia, bandera negra. Contra las balas y el proyectil, bandera negra. Contra los reyes y el alguacil, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Podemos izar estos meses de traficantes y mal intereses, bandera negra. Contra los látigos de las prisiones, contra los drásticos y las traiciones, bandera negra. Contra los crápulas del papel, bandera negra. Contra los huéspedes del burdel, bandera negra. Que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Solo podemos izar estos daños de alto poder y obedientes rebaños, bandera negra. Contra los cínicos presidenciales, contra demonios vestidos de fraile, bandera negra. Contra el trabajo en esclavitud, bandera negra. Contra el descanso sin plenitud, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Fantasías, arte y erotismo. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos y como acabaron de escuchar, este es el momento del erotismo. Primero recomendarles que le den me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos, que nos sigan en redes sociales, en Twitter, arroba de los sentidos, y por supuesto que se comuniquen con nosotros por todos los medios posibles. También que sigan sintonizando Radio CCE en la 940 AM y por supuesto en la www.radiocc.com y en la aplicación para Google Play Radio CC HD. Esta noche me gustaría compartir un fragmento de Trópico de Cáncer, esta novela de Henry Miller, en la que, gracias a su enorme experiencia sexual, puede hacer unas reflexiones muy extensas respecto a la sexualidad y a la forma de concebir el sexo en esta época. Además de estas reflexiones y estas opiniones de Miller, hay escenas francamente eróticas que, bueno, superan por mucho al material que se vende hoy en día en la literatura, ¿no? Estas novelas del erotismo chic que bueno, no tienen mucha contundencia como literaturas. Así que vamos a compartir una escena, un pequeño fragmento, que se contextualiza en el departamento de Miller y que nos da una idea de cómo suceden los hechos aquí. En fin, todo esto es simplemente una introducción a la confusión sexual general que predominaba en aquella época. Era como coger un piso en el país de la jodienda. Por ejemplo, la muchacha del piso de arriba solía bajar a veces cuando mi mujer estaba dando un recital para cuidar de la niña. Era una balcona tan evidente que al principio no le presté la menor atención, pero también tenía un coño, como las demás, una especie de personal coño impersonal, el que tenía conciencia inconscientemente. Cuanto más frecuentemente bajaba, más conciencia tomaba a su modo inconsciente. Una noche, estando ella en el baño, después de que hubiera permanecido en él un rato sospechosamente largo, me dio en qué pensar. Decidí espiar por el ojo de la cerradura y ver por mí mismo qué pasaba. Mira por dónde. Estaba delante del espejo acariciándose la almejita. Casi hablándole estaba. Me excité tanto que no supe qué hacer. Volví al salón, apagué la luz y me tumbé en el sofá a esperar que saliera. Mientras estaba tendido, seguía viendo aquel peludo coño suyo y los dedos que parecían rasguear sobre él. Me abrí la bragueta para permitir al canario estremecerse al fresco. Y a oscuras, intenté hipnotizarla desde el sofá, o al menos intenté dejar que mi canario la hipnotizara. «Ven aquí, zorra», decía una y otra vez para mis adentros. «Ven aquí y úntame ese coño encima». Debió de captar el mensaje inmediatamente, pues en un santiamén ya había abierto la puerta y estaba buscando a tientas el sofá en la oscuridad. No dije ni palabra, ni hice el menor movimiento. Me limité a mantener la mente fija en su coño, moviéndose silenciosamente en la oscuridad como un cangrejo. Por fin llegó ante el sofá y se quedó de pie. Tampoco ella dijo ni palabra. Se limitó a permanecer allí, de pie, en silencio, y cuando le deslicé la mano por las piernas, movió ligeramente el pie para abrirlas un poco más. Creo que en toda mi vida he puesto las manos sobre unas piernas más jugosas. Era como engrudo corriéndole piernas abajo, y si hubiera tenido carteles a mano, habría podido pegar una docena o más. Unos momentos después, con la misma naturalidad que una vaca que baja la cabeza para pastar, se inclinó y se la metió en la boca. Yo tenía nada menos que 4 dedos dentro de ella y con los que la estimulaba hasta hacer espuma. Tenía la boca llena hasta rebosar el jugo, le corría piernas abajo. Como digo, no pronunciamos ni palabra. Éramos un par de maniáticos mudos, trabajando sin parar en la oscuridad, como sepultureros. Era un paraíso del follaje y yo lo sabía. Y estaba dispuesto a joder hasta perder el juicio si fuera necesario. Probablemente fuese la mujer con la que mejores polvos he echado en mi vida. No abrió el pico de una sola vez, ni aquella noche, ni la siguiente, ni ninguna. Bajaba así, sigilosamente en la oscuridad, tan pronto como se olía que estaba solo, y me cubría completamente con el coño. Además, era un coño enorme. Ahora que lo pienso de nuevo, un laberinto oscuro y subterráneo, provisto de divanes y rincones acogedores y hojas de morera. Solía meterme en él como un gusano solitario y esconderme en una pequeña hendidura donde reinaba un silencio sepulcral. Era tan apacible y tranquila que me tendía como un delfín en el banco de ostras, una ligera sacudida y era como estar en el coche cama, en el coche cama leyendo un periódico o bien en un atalladero en el que había guijarros redondos y musgosos y puertecitas de mimbre que se abrían y cerraban automáticamente. A veces era como bajar por el tobogán, una profunda zambullida y después una rociada de hormigantes cangrejos de mar mientras los juncos se balanceaban febrilmente y las agallas de los pececillos me lamían como agujeros de armónica. Bueno, la escena continúa. Yo leo hasta aquí porque tampoco hay que extenderse demasiado. Y pues, hay una cantidad de metáforas bastante grandes respecto a el sexo de esta mujer y otras, por supuesto, y que caracteriza también al personaje, como están caracterizados los otros personajes a través de los cuales y de las diferentes voces se articulan opiniones acerca de concebir la sexualidad desde diferentes puntos de vista. Esto está en página 95 de Trópico de Cáncer, en una edición digital que pertenece al Círculo de Lectores y que, bueno, pueden buscar, está disponible en dominio público. Y terminamos así con fantasías. El tema que viene ahora es Suspensión de Invisible. Estamos terminando ya con el programa del día de hoy. Fue un placer acompañarles en esta última hora y, bueno, invitarles para que nos sigan acompañando la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. No se olviden, miércoles a las 11 de la noche, horario de protección a menores de clasificación C, en el que podemos decir una serie de palabras, utilizar una serie de lenguajes con mayor libertad. Y, por supuesto, acompañarnos en una hora en la que el erotismo viene bastante bien. Es todo por el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.